en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Seguimos repasando los principales testimonios del Seminario Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Avances, Desafíos y Experiencias Regionales, que se celebró en el marco de la Asamblea Anual de la FIO aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora es el momento que escuchemos el testimonio de la defensora del pueblo de España, la licenciada María Cava del Llano y Carrió, que habla sobre la protección del colectivo femenino español desde los derechos humanos. Aparte de agradecer, lógicamente, a nuestros anfitriones, a la Defensoría del Pueblo de Argentina, su cálida acogida y su magnífica organización en esta 16ª Asamblea de la FIO, vengo a explicarles a ustedes cuáles son las experiencias, cuáles son los desafíos, cuáles son los avances que en España venimos desarrollando en relación con un tema que tanto nos preocupa a todos, como es la erradicación de la violencia de género. Y vengo a hacerlo en la creencia de que estas experiencias que compartimos en común, estas reflexiones, pueden servirnos entre todos los países de buena voluntad que estamos dispuestos a luchar contra esta lacra, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, que pueda servir de ayuda al resto de los países. Me parece además muy oportuno la celebración de este seminario internacional justo en estas fechas, ya que mañana, tal y como muy bien ha dicho el Defensor del Pueblo de Ecuador, celebramos el Día Mundial contra la Violencia de Género. Ayer tuvimos la oportunidad en la Red de Mujeres de la FIO también de expresarnos y hacer un manifiesto sobre lo que pensamos sobre este tema, y vamos a seguir hoy con esta misión. Como actual defensora del pueblo de España, dirijo una institución que en su día fue en España pionera en la labor de difusión ante los ciudadanos de la existencia de esta forma de maltrato. En 1998, la Defensoría del Pueblo de España elaboró un informe monográfico sobre la violencia doméstica contra las mujeres, cuando ese problema social era prácticamente desconocido por un gran público de nuestro país. También era desconocido en buena medida por las autoridades y por la legislación del Estado. Nos pusimos en marcha porque desde finales de 1997 se empezaron a recibir en la Defensoría del Pueblo numerosas quejas de distintas organizaciones que condujeron a la elaboración de ese informe monográfico, que acabó con 51 recomendaciones a las administraciones públicas. Coincidiendo con esas fechas y ante la expansión que el problema estaba empezando a causar en la sociedad, se dio el primer paso para combatir esta lacra. El gobierno español aprobó en 1998 su plan de acción contra la violencia doméstica. En este plan se afrontaba la situación por primera vez de una manera global. El objetivo de la preocupación era, lógicamente, la violencia en el conjunto del ámbito familiar, aunque casi siempre padecida en exclusiva por las mujeres. Fruto de ese plan fue la Ley Orgánica de 1999, que modificaba el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de protección a las víctimas de malos tratos. Se creó por primera vez un tipo penal autónomo referido a la violencia contra las mujeres. Se estableció una pena accesoria a la prohibición de aproximación a la víctima y se tipificó como delito específico la violencia psíquica ejercida con carácter habitual. En materia procesal, se hizo posible el ejercicio de oficio de la acción penal también en las faltas y se facilitó la inmediata protección de la víctima mediante la introducción, también como medida cautelar, del alejamiento físico del agresor. Si me refiero ahora al origen del tratamiento del problema de la violencia de género en España, es porque creo que ofrece unos elementos que pueden resultar válidos para otros países. En primer lugar, la iniciativa ciudadana nos parece fundamental, porque son precisamente las personas las que poco a poco, con sus quejas, con sus denuncias, con sus lamentos, con sus testimonios, hacen aflorar el problema. En segundo lugar, nos parece importantísimo el papel y el compromiso de los defensores del pueblo o de las instituciones de garantía homólogas que puedan acercar esta realidad al conjunto de la sociedad y empujar a las administraciones a abordarlo. Finalmente, también la respuesta de los poderes públicos, que ha de esperarse que sea global o integral, al mismo tiempo que flexible para que se pueda modular o se pueda rectificar en función de la evolución del problema en la sociedad. En definitiva, un complejo conjunto de medidas jurídicas, educativas, sociales y asistenciales. A este respecto, y siguiendo con la evolución de mi país, se dio otro paso importante con la promulgación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley extensa que revisa la totalidad de las medidas que se habían adoptado desde ese momento y que adopta otras nuevas de mucho calado que unifican el tratamiento del problema en un solo texto legal con el objeto de facilitar el trabajo de las administraciones y de todos los actores concernidos. Muy rápidamente posible, porque sé de la premura del tiempo, quiero seguir recordándoles que esta ley pidió, por parte de muchos colectivos y muchas personas, que fuera recurrida en inconstitucionalidad por el Defensor del Pueblo. Como ustedes saben, el Defensor del Pueblo tiene legitimación activa para la interposición de recursos de inconstitucionalidad. Y se nos pidió que esta ley fuera recurrida por tratar de manera diferente al varón y a la mujer. Lo cierto es que nuestro Tribunal Constitucional tenía ya entonces una amplísima jurisprudencia que avalaba la discriminación positiva a favor de la mujer. Y nosotros pues consideramos que no era oportuno interponer el recurso por considerar que el planteamiento de la ley no lo era. Con el tiempo, el Tribunal Constitucional, cuando resolvió el recurso presentado por otros actores que tenían la legitimación activa para interponerlo, terminó avalando la ley y avalando nuestro criterio en una importante sentencia sobre esta materia. Nosotros entendemos que el sistema español de lucha contra la violencia de género consiste en un abanico muy amplio de medidas educativas, medidas en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación, medidas sanitarias, y al propio tiempo establece una serie de derechos específicos de las mujeres víctimas de la violencia de género muy diversa. Me referiré a las denominadas tutela institucional, tutela penal y tutela judicial. En el ámbito educativo, nuestro sistema educativo incluye entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres. El profesorado tiene también una formación específica en materia de igualdad. En el ámbito publicitario y los medios de comunicación, se considera ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Los medios de comunicación deberán erradicar cualquier tipo de conducta favorecedora de situaciones de desigualdad de las mujeres. Nosotros, en particular, tenemos un especial tratamiento, un cuidado con el tratamiento de las informaciones. En ese sentido, debo decirles que todos los asesinatos y casos más graves de violencia de género que se producen en mi país aparecen en los telediarios nacionales. Un tratamiento informativo que valoramos muy positivamente, considerando lo difícil que resulta el acceso a las agencias informativas de los principales canales de difusión. En el ámbito sanitario, se están mejorando los protocolos para permitir la detección precoz por el personal sanitario de los casos de violencia de género y se vienen reforzando las prestaciones de asistencia y atención a las víctimas. El elenco de los derechos de los que les hablaba a las mujeres maltratadas es amplio. Ante todo, el derecho a la información sobre sus propios derechos. Asimismo, tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida de recuperación integral. En este último aspecto quiero destacar la atención psicológica, el apoyo social, el seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, el apoyo educativo de la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal, así como el apoyo a la formación e inserción laboral. Un derecho básico es la asistencia jurídica gratuita, que es reconocido en España en términos generales cuando se cumplen los requisitos económicos que dan acceso. La especialidad de España en este tema para los casos de violencia de género es que se garantiza de forma inmediata la defensa jurídica gratuita sin perjuicio de la posterior comprobación de los requisitos económicos que en su caso dan lugar al pago de los correspondientes honorarios. En el ámbito laboral se otorgan a la mujer maltratada derechos específicos como la reducción o la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, el cambio de centro de trabajo, la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo. La suspensión y la extinción darán lugar a la situación de desempleo con los derechos inherentes. Y si la víctima fuera funcionaria pública, tendrá derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica, etcétera. Por supuesto, queridos amigos, estoy convencida de que tenemos que hacer mucho más. Para ello, de decir que esta concreta cuestión es objeto de un amplio consenso, afortunadamente, entre todas las fuerzas políticas de mi país, por lo que cabe esperar que en los próximos tiempos estaremos en disposición de comprobar que aún podemos alcanzar nuevos logros, nuevos desarrollos legislativos y con ello reducir al máximo los casos de violencia y el sufrimiento de las víctimas. Muchas gracias a todos por ser. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos.